Black Sabbath, Children of the Grave. Así les doy la bienvenida con el riff, la SG Gibson y los dedos poderosos con algunas protuberancias de plástico por el accidente que tuvo el maestro Tony Iommi. Los creadores del metal Black Sabbath comienzan Hard and Heavy para hoy, domingo 27 de abril. Bienvenidos, pónganse cómodos, tenemos buenas canciones. Por ahí viene Tank, banda alemana. Yo los conocí en 1984. Y antes, aquí está Exciter con, de Canadá, ¿no? Heavy Metal Maniac. El lado oculto de la música. Listen here, Mission Control. Radioactiva. Al aire. Al aire. Hard and Heavy. Omen con Battle Cry en Radio Activa. Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Por ahí viene Kiss con un álbum que le cayó la boca a más de un incrédulo que decía que vamos, me echó mané un puro maquillaje. El Creatures of the Night. Qué bueno que calláramos más bocas hoy, ¿no? Es un albumzote. War Machine. Antes Wasp del álbum The Last Command. Wild Child. Y aquí está Alice Cooper, Goes to Hell. En Radio Activa, al aire, al aire. Hard and Heavy. Kiss presenta el lado B de la música. Hard and Heavy. Radioactiva, al aire, Hard and Heavy. Oh. 1982, Kiss, del álbum Creatures of the Night, War Machine. Y no se deje engañar, así aparezca Ace Frehley en la carátula, no tocó una sola nota de ese álbum, ni una sola. Ahí está Benny Vincent, ¿no? Y algunos guitarristas fantasmas también. Rematemos esta primera hora con Stone the Crow Down. Yeah. Radioactiva. En Radioactiva. Can I? Oculto de la música. My anger, my hatred knows no bounds. I will end this day in victory or die in it.